exaltado seas Dios. Hoy de tu victoria hacemos memoria, oh precioso Redentor, y nos gozamos en tu poder. Sometemos bajo tus pies nuestra vida entera, hoy hacemos guerra con el reino de Lucifer. Y sobre la tierra hoy hacemos guerra con el reino de Lucifer. Sobre cielo y tierra, exaltado seas Dios. Hoy de tu victoria hacemos memoria, oh precioso Redentor. Exaltado seas sobre cielo y tierra, exaltado seas Dios. Hoy de tu victoria hacemos memoria, precioso Redentor, y nos gozamos en tu poder. Sometemos bajo tus pies nuestra vida entera, hoy hacemos guerra con el reino de Lucifer. Y sobre la tierra hoy hacemos guerra con el reino de Lucifer. En este momento vamos a darle toda gloria y alabanza a nuestro Dios. ¿Cuántos saben que Él es digno de alabanza?